Hace poco día la justicia falló a favor de tres familias que presentaron recurso por ser desalojadas de un asentamiento, y la resolución de la justicia obliga al Ministerio de Vivienda a concederle vivienda a estas tres familias. ¿Fundamentado en qué? En la Constitución de la República. Y la justicia falla a favor de estas tres familias, pues son los tres recursos que se presentaron. Tuvo allí el doctor Cereta y la Facultad de Derecho. Pero ahí, 200.000 familias en asentamientos. 200.000 personas en asentamientos hoy. Más la gente que vive en pensiones o inquilinatos precarios, que ahora a quien haya perdido el 40% del ingreso por la pandemia le suspenden los lanzamientos que tengan, pero después van a venir. El tema de la familia, el problema de la vivienda es un problema central. Y no alcanza, ¿verdad? El dictamen de la justicia avala plenamente el planteo que hacíamos como Unidad Popular en el Plan Nacional de Vivienda Popular, que empezaba su fundamentación por el artículo 44 de la Constitución, que determina que la vivienda es un derecho constitucional para todos los habitantes de la República. Y se enojó la gente de la coalición, y el senador Manini patea contra la justicia, porque claro, le obligan a la señora del Ministerio de Vivienda, que anda allí reclamando cargos para la gente de Cabildo y en otros lugares, le obliga a dar respuesta a esto. Ahora, son tres familias. ¿Tendrá que ir cada familia del país que necesita vivienda a la justicia y esperar el dictamen de la justicia? No, claro que quizás son políticas concretas. Esto pasa por decisiones políticas que prioricen los temas que son necesidades urgentes de la gente. Y hablando con el sábado estuvimos de vuelta allí en el, frente al hipódromo, y nos contaba el compañero Pablo que hablando con sus compañeros de trabajo, cuando les contaba el plan de vivienda popular que presentamos en el Parlamento y cuánto era que se pagaba por la cuota, a sus compañeros de trabajo quedaron asombrados, no lo conocían. Allí están nuestras carencias, ¿verdad? Lo están conociendo ahora. Nos contaban compañeros en el interior que lo que era el movimiento Quiero Comprar Mi Casa, hoy transformado en el movimiento Todos por la Vivienda, están retomando el tema, están colocando de vuelta el tema en la mesa. Y acá hay un elemento que para nosotros va a ser también un elemento de nuestra lucha. ¿Qué ha pasado en el Parlamento con esto? Que el Frente Amplio, que votara en contra de nuestro proyecto, a excepción del diputado Darío Pérez, el entonces diputado Darío Pérez, desarchivó este proyecto en la Cámara de Diputados. Claro, después cayó la pandemia, quedó todo parado, pero el proyecto está de vuelta en la discusión. Quienes hoy gobiernan, no todos, pero algunos de los partidos de la coalición, votaron este plan de vivienda en la Cámara de Diputados. Y nosotros que hemos insistido que la manera de dar respuesta a la crisis que vive el Uruguay, no solo por la pandemia, la crisis estructural que la pandemia amplifica, multiplica y profundiza, para salir de esta crisis, para resolver el tema de la desocupación, de la miseria, para que no se nos muera más gente en la calle de frío, se precisa inversión pública. ¿Y qué mejor momento que este para retomar este proyecto? Sin cambiar esencialmente las cosas que plantea, porque después vienen los recortes como lo que hizo Carreras con Bordaberry, el senador Carreras del MPP, del Frente Amplio, con el entonces senador Bordaberry en el Senado, fue un desastre, desarmado en el proyecto, no, tomando ese proyecto como está, mejorando lo capaz que puede mejorarse. Es el momento de que se trate y que se apruebe. Y sea una herramienta de respuesta a la crisis, desde el punto de vista de los intereses de la gente. ¿Van a de vuelta a decir de dónde sacar la plata? Yo creo que no se puede tener a esta altura tanta poca vergüenza para empezar a preguntar eso. Hoy salió un dato de que hubo un 60% de incremento en la venta de 0 kilómetros en este año. El incremento de los precios de las materias primas agrícolas que se exportan, la soja, el maíz, la celulosa, los productos lácteos, han tenido un incremento en el mercado mundial muy importante y se está exportando mucho. O sea, acá en el Uruguay no todos pasan mal. y de esos lugares que están creciendo y que ganan, y de aquellos que nunca dejaron de ganar, como el sistema financiero, de ahí se puede sacar. Decíamos el otro día, o creo que decía la compañera Romy Silva en una de las últimas audiciones, refiriéndose a las exoneraciones que tienen las 1000 empresas más grandes del Uruguay en materia de IRAE, y de impuesto al patrimonio, que en el 2011 equivalía a 1.200 millones de dólares. No nos pregunten de dónde hay que sacar la plata está ahí. Y qué mejor momento que este para retomar esta iniciativa, este proyecto, y poder dar una señal en serio de voluntad política de atender los problemas de la gente. Para nosotros, obviamente, nunca dejó de ser una bandera de lucha. Hoy, con más fuerza que nunca, estaremos dando la batalla por la vivienda popular. ¿Nosotros?